Bueno, con esta charla nosotros damos inicio a, continuamos adelante con nuestro ciclo de charlas que venimos adelantando con el tema de calidad de servicios, de calidad de servicios de telecomunicaciones. Y pues obviamente vemos que el tema de servicio al cliente es un tema bastante importante también, que pues hoy lo vamos a tomar, y por eso es que hemos invitado a Carlos a que nos acompañe y nos hable de este tema que creemos que es muy importante cuando hablamos de calidad de servicios en general de telecomunicaciones. Y bueno, quiero contarles también cómo fue el primer contacto con Carlos. Pues fue porque tuve precisamente un problema con la instalación del servicio de hacíamos todos mis amigos últimamente. Y bueno, para resolverlo, pues se me ocurrió llamar a la vicepresidencia de experiencia al servicio al cliente, que es ya de experiencia al cliente. Y pues tuve la sorpresa de que me contestó el vicepresidente. Entonces, no esperaba que eso de pronto tuviera varias barreras para poder llegar a él, o simplemente quería hablar con alguien, pero pues tuve la fortuna de hablar directamente con Carlos y efectivamente pues él, bueno, me remitió con otra persona y pues el problema se resolvió, aunque hubo problemas porque fueron casi dos días porque hubo un problema con la ductería, pero hubo un gran esfuerzo por las personas de ETV, y después inclusive también he hecho llamadas a ETV para revisar también cómo es ese tema, y realmente yo creo que he visto cambios, ¿no? He visto cambios, las respuestas responden más rápido, inclusive algo curioso es que me responden también con el nombre, ¿saben? Buenas tardes, buenos días, se habla con el señor Sergio Luna, evito tener que dar toda esta información a veces que es molesta al comienzo, ¿no? Cuando me redireccionan a otra llamada, ya a resolver el punto, pues también no tengo que volver otra vez a repetir nuevamente todo lo que ya había dicho inicialmente. Entonces yo creo que he visto algunos cambios, y si miramos internamente dentro de la organización, pues vemos que hay se ha creado una vicepresidencia de experiencia cliente, que eso yo creo que dice ya mucho sobre el interés de la ETV de mejorar en este sentido. Entonces esa es la razón y la historia de por qué hemos invitado a Carlos hoy. La idea es que Carlos pues va a hablar sobre el tema, va a hacer una presentación, después vamos a trabajar aquí algunas preguntas, y después pues abriremos también al público, quienes quieran realizar algunas preguntas, comentarios, pues bienvenidos. Entonces, Carlos, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Primero quería saber pues con quién estoy. ¿Quién viene del sector de telecomunicaciones? Ya, bueno, varios no quieren decir, está bien. ¿Quiénes están en el tema de servicio? Bien. ¿Y el resto? ¿Estudiantes? ¿Compañeros? Muy bien, excelente. Bueno, yo lo que les voy a contar es una historia. Una historia de alguna manera cómo ETV ha decidido tomar una decisión pues muy difícil de ejecutar, que es diferenciarse por servicio en el mercado. Porque nosotros, a diferencia de nuestros competidores, pues somos una empresa pequeña, pues realmente insignificante, y al otro día estábamos haciendo nuestro proceso de planeación estratégica del 2020, y tenemos una sección de la cruda realidad, y llega un consultor y dice: ETV es el operador número 57 en Latinoamérica. Eso nos bajó varios niveles. Y sí, realmente sí lo somos. Somos una empresa muy pequeña y estamos compitiendo en un mundo de gente muy grande, muy buena, y con una billetera mucho más grande, que es una de las más grandes del mundo. Entonces, no vamos a competir por precio, no vamos a competir con tecnología, aunque tengamos ahora una ventaja competitiva con nuestra fibra de óptica en el hogar, en Bogotá, pero eso no es sostenible en el tiempo, eso se acaba, se agota. Lo que sí es sostenible y nos logra diferenciar es el tema de servicio. ¿Y por qué en esta industria? Ahorita más tarde les digo un poco por qué en la industria de telecom el servicio sí puede ser un elemento diferenciador. Pero es quizás lo más complejo de implementar. Entonces, eso es esta historia de cómo llegamos a esa conclusión y cómo la estamos implementando, porque estamos empezando. Aquí me llaman y me dicen, oiga, ven y nos cuentes sobre el tema de experiencia de cliente en Ethereum, pero yo no tengo nada que contar todavía. Solamente les puedo contar qué es lo que estamos haciendo y qué avances estamos teniendo, y con base en experiencias de otras, otras empresas, pues sí, sí podemos saber, oiga, qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer para alguien que va a entrar en este proceso. Pero bueno, nosotros somos la segunda empresa de telecomunicaciones más antigua del mundo. Somos apenas unos días más, más joven, unos meses más joven que AT&T. Entonces tenemos 130 años de tradición y hace algunos años pues sí estamos en proceso de extinción. Los que tienen un poco de memoria, pues nadie te ve cuántas veces ha querido vender. Todavía sigue. Y obviamente somos una empresa del distrito y mucha gente que no sabe, pues sí, somos 11%, cotizamos en bolsa y tenemos accionistas privados. Entonces somos una empresa mixta, pero con un componente obviamente público importante. Tenemos una demografía compleja para cambiar cultura. El 76% de nuestros empleados son convencionados, o sea que se acogen al convenio colectivo que se negocia con los sindicatos. Los que también tienen esos temas, pues saben eso, qué implicaciones tiene. La antigüedad, pues, es de los empleados, es el 72% tiene más de 15 años. Y la edad promedio son de 45 años. Cuando se empiezan en temas de cambio cultural, pues esto es un reto. Esto era nuestra evolución de ingresos entre el 2005 y el 2011. Como ven, pues estaban en una vertiginosa caída. Y así de alguna manera cogimos la empresa. Yo estoy en ETV hace un año, pero digamos la actual administración bajo Salud Catán, pues fue esto lo que se encontró. Sin embargo, se planteó hacer algo diferente, un plan estratégico que nos pudiera dar una visión de largo plazo, que fue el plan estratégico del 2012 al 2016 y con una mega al 2022, que de alguna manera es básicamente multiplicar los ingresos por 3 al 2022, unos márgenes de EBITDA del 45% y salirnos de Bogotá. Sí, somos una empresa bogotana y ahí está nuestra, pues, nuestra fortaleza, pero para poder crecer teníamos que salirnos de Bogotá. Para eso se diseñó un PEC que tenía 5 proyectos estratégicos. Pues obviamente todo el tema de NPlay, que era la salida de móviles, todo el tema de fibra, todo el tema de fibra al hogar, la salida de móviles, potenciar nuestra presencia en regiones, sobre todo lo que son a través del segmento corporativo, excelencia en el servicio y la gestión estratégica del cliente, o sea, todo un entorno de cómo aprovechar la información que tenemos para generar mayor inteligencia alrededor del cliente. Y eso es lo que se está ejecutando ahora, desde el 2012. Aquí hay algunos avances de la fibra óptica en el hogar. Empezamos el año pasado, terminamos con 20.000 hogares. En el 2015, pues es una plataforma y la única, pues, que realmente empieza a hablar en términos de la ultra banda ancha, que es la banda ancha de verdad, en donde, o sea, ofrecemos hasta 150 megas de bajada, 75 megas de subida para los clientes. ¿Quién tiene fibra óptica de TV? Bien, espero que después de eso sean más. ¿Cuántos? 4 megas. Pero no es una fibra. No, es una fibra. tengo 20, eso sí. Sí, 20, pero debería contratar más. Bueno, y al 2015, a finales del año, ya vamos a tener casi 1 millón de hogares basados. Esto es pues prácticamente el 70% de la ciudad cambiada, y tener 140.000 clientes conectados. También estamos, para nuestros clientes, la cobertura de la fibra por temas de rentabilidad no abarca toda la ciudad, pero para, digamos, unas partes de la ciudad, de estratos 1, 2 y 3, estamos lanzando una solución que comparte la red de fibra y de cobre, que también nos permite dar una alta velocidad y también televisión. Entonces, eso es todo nuestro proyecto de IPTV. Para los que lo han experimentado, pues es un servicio bastante, bastante interesante. Móviles. En móviles tomamos una decisión de salir de nuestra participación en Tigo, que era una participación bastante pasiva, que creíamos que no iba para ningún lado, y pues incursionar en el mercado quizás más competitivo que existe en Colombia. Mucha gente nos dijo, no, pues están locos, pues nos han abierto varios procesos a través de la Contraloría, pero bueno, ahí vamos. Y al 2015 teníamos una meta, y bueno, nos hemos planteado de tener pues el 10% del mercado en los próximos 5 años. Es una meta bastante retadora. Queríamos proyectar, nos habíamos proyectado tener 350.000 clientes, y eso meta la vamos a sobrepasar. Vamos a llegar casi a los 400.000 clientes en un año de operación. Y es a nivel nacional. Bien, esto empezó y ha empezado a reactivar esta tendencia, digamos, negativa en ingresos. Es solamente un comienzo, porque estos proyectos son relativamente nuevos, llevan apenas un año, pero se está empezando a ver ya una recuperación en los ingresos. Este año estamos planeando crecer por encima del 5%. Sin embargo, nuestros clientes, y aquí es donde empieza la historia del tema de servicio, veíamos que sus expectativas básicas no estaban siendo cumplidas. Básicas, no estamos hablando de experiencia, que después podemos hablar un poquito más de eso. Nosotros medimos el NPS. NPS es el Net Promoter Score, o sea, el índice de recomendación. ¿Alguien sabe qué es eso? Para los que no saben, es una escala de 0 a 10 con una sola pregunta muy básica, y es si usted recomendaría los servicios de TV a un colega, amigo o familiar. Y en esa respuesta de 0 a 10, un set de 0 a 6 es un detractor, pues es una persona que inclusive activamente, por ejemplo en las redes sociales, puede ir y decir que no adquieran los servicios de TV, inclusive no dejen entrar a los técnicos de TV a sus casas porque les van a robar. Una calificación de 8 y 7 es el ni fu ni fa, ese no vale, ese no suma en la fórmula, pero los promotores son los 9 y los 10. ¿Y por qué los 9 y los 10? ¿Y por qué el tema de recomendación es tan importante? Porque uno puede estar muy satisfecho. Yo puedo estar satisfecho con mi servicio, con alguno de nuestros computadores, o sea, es un buen servicio, un buen precio, pero viene alguien con un menor precio, con un mejor servicio, y me voy. Pero estoy satisfecho. Pero si yo estoy dispuesto a recomendar a alguien, yo estoy poniendo mi reputación sobre en la línea. ¿Sí? Yo no voy a recomendar a alguien para un trabajo a menos de que yo esté absolutamente seguro de que esa persona va a hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque si a la persona le va mal, ¿a quién le van a caer? Al que lo recomendó. Entonces, la recomendación para nosotros es muy importante. Y acá, este índice es uno de los pocos, quizás en mi opinión, el único que correlaciona con indicadores financieros. Y eso es muy importante, y más adelante les voy a decir por qué. Entonces, ¿cómo empezamos? Estos son... después cogemos esos 9 y 10 y les restamos los 0 y los 6 y sale un número. Y en nuestro segmento de hogares, estos son del último trimestre del año pasado, estábamos en el menos 14, entonces teníamos clientes, o sea, más clientes detractores que nos odiaban, tal vez algunos siguen odiando, que los que realmente están dispuestos a promovernos. Y en empresas ese índice era menos 10. Esto es un círculo virtuoso a la destrucción masiva. Y estos son los procesos pues, básicos, desde la promesa comercial, el proceso de instalación, el uso de la línea, el uso de internet, el soporte técnico, la atención y la facturación. Lo que está en rojo y que está en negativo, pues es prácticamente todo. Lo que está en verde, pues que es el uso de la línea tradicional básica, pues más nos vale que lo estamos haciendo bien, lo llevamos haciendo 130 años. Pero lo básico, básico lo estamos haciendo muy mal. Entonces ese era nuestro punto de partida. Para darles algunas cifras de la importancia del NPS, a nosotros un cliente promotor nos trae al mes 0.61 clientes nuevos. Un cliente detractor nos quita 2.6 al mes. Es impresionante y eso es verdad. Yo lo he visto. Yo un día entré a una tienda a visitar y me paré entre dos personas. Una estaba reclamando su factura, que pues, ya venía varias veces a la tienda reclamando, y la otra persona quería comprar nuestros servicios de banda ancha. Y de pronto la señora que estaba comprando dijo, oiga, si yo voy a tener los problemas que está teniendo su cliente, yo prefiero pues, ahorrarme esa pesadilla. Y se fue, y yo la perseguí. Pues no para acosarla ni nada, pero la perseguí, y al lado había una tienda de uno de nuestros queridos competidores. Y entró a la tienda y a los 15 minutos salió con su contrato de banda ancha con nuestro competidor. Y eso pasa todos los días, pasa permanentemente. Entonces, esos números que yo les acabo de dar son reales, no es teoría. Bien, entonces esto fue lo que nos encontramos, pero ahí decidimos plantearnos algo totalmente diferente. Y era desmarcarnos de la competencia con el tema de servicio y desarrollar una cultura de servicio adentro de la organización. Y el reto era, y no solamente la organización, sino en todos nuestros aliados. Nosotros tenemos alrededor de 2.500 empleados directos, pues tenemos más de 6.000 personas que no son empleados de TV, pues que están contestando el teléfono, que están atendiendo clientes en sus casas. Y en el 2017 necesitamos tener ya una cultura, una base de cultura que nos permita diferenciarnos. Eso nadie lo ha logrado. Digamos, ejemplos como Avianca, todos lo conocemos. Avianca, pues creo que duró 10, 12 años en transformarse en su cultura de servicio. Disney, bueno, lleva pues, muchísimos años. Apple nació con esa cultura. Y nosotros lo queremos hacer en un tiempo récord. Así es bastante irresponsable, imposible, pero bueno, esos son los retos que nos gusta plantearnos en el TV. Pero esto requería hacer cosas radicalmente diferentes, y aquí quizás viene un poco es la experiencia de muchos casos que analizamos de cómo poder hacer esto. Primero, el apoyo desde arriba. Yo digo, es más arriba, es como el apoyo de Dios prácticamente, y es muchos de estos procesos de transformación cultural, pues uno dice, no, pues tengo el apoyo de la dirección y del presidente de la compañía. Eso no es suficiente, hay que involucrar a los dueños. Un ejemplo de eso es Avianca. Si ustedes recuerdan a Airflow, pues montándose los aviones, registrando gente en el counter, pues se involucró. Y eso mandaba una señal a la compañía, pues muy importante. Aquí también. Y eso pues ahorita les cuento cómo lo estamos haciendo. Una estructura con dientes, que es la estructura de la vicepresidencia, ahorita se los muestro, que no solamente es atender los canales, sino que tenga el poder y la autoridad para realmente movilizar a la organización. Un programa de transformación con presupuesto exclusivo y que tenga responsabilidad por indicadores financieros. Si no, el tema de servicio se muere con el siguiente cambio de administración. Y si no tiene presupuesto exclusivo, que tiene que competir con el presupuesto de publicidad, con el presupuesto de mantenimiento, etc., también no va a funcionar. Un modelo de gobierno que garantice la continuidad, y esto es muy importante. Muchos de estas iniciativas con cambios en administración, presidentes, etcétera, personas, hace que eso se desinfle y se desdibuje en el tiempo. Y eso pues tenemos muchísimos ejemplos, y ese modelo de gobierno pues es muy importante para nosotros. Y alianzas estratégicas internas. Yo quizás soy el peor enemigo de muchas personas en la compañía, pero poco a poco me estoy haciendo amigos, porque pues nos toca meternos en todo. Y lo hacemos con el mejor, digamos, propósito porque tenemos que sacar absolutamente todo lo que está ocurriendo mal de cara al cliente y resolverlo. Entonces esas alianzas estratégicas son muy importantes. El apoyo desde arriba, la junta directiva, aquí es identificar a las personas que son sensibles a ese tema de servicio, quiénes son esos miembros de la junta directiva. Por suerte, en nuestra junta teníamos a dos personajes que inclusive conocían técnicamente qué era lo que era el NMS. Y la venta del programa va a la junta directiva, reportar a la junta directiva todos los meses los indicadores de experiencia y cómo eso está teniendo un impacto en los indicadores financieros. Involucrar a los miembros de la junta directiva en actividades diarias de la compañía, para que la gente vea que los dueños de la compañía están metidos y están muy preocupados. El comité de presidencia no solamente es de que el presidente pues hable y diga no el tema de servicio, sino a involucrarlos activamente. Y ellos son responsables de muchas iniciativas a lo largo de la cadena de valor de la compañía que tiene que ver con el programa. Y también se involucran en el gobierno y reportamos avances mensuales y con impacto en los resultados de negocio. Eso no puedo dejar de enfatizarlo lo suficiente. La estructura con dientes, esta es la estructura de la vicepresidencia, tiene dos ejes, uno transversal que es el estratégico y el otro operativo. Y aquí en el transversal es en donde nosotros medimos, monitoreamos la experiencia e implementamos iniciativas de transformación en cualquier lugar de la compañía. Puede ser en un proceso de ventas, puede ser en un proceso de facturación, de instalación, en mantenimiento de la red, en todos los segmentos, tanto el segmento corporativo, hogares y bueno, personas o móviles. La escuela de servicio es en donde es como se está incubando lo que podría ser una facultad de servicio de una universidad corporativa. Y aquí la escuela de servicio no solamente es la responsable de desarrollar la cultura interna dentro de la compañía en el servicio, sino con nuestros aliados. Y ahí tenemos programas para ir permeando la compañía con el ADN de servicio que nosotros queremos. Y en el tema operativo, pues los canales, operamos pues todos los canales. Mis pares pues son los otros vicepresidentes de la compañía y reportamos nosotros directamente a la presidencia. Entonces esa estructura tiene el nivel, el poder para hacer las cosas cambiar. Normalmente estos programas están adentro relegados a las áreas de servicio al cliente, las compañías, o están adentro de las áreas de calidad que reportan, estoy hablando de las telcos en general, o sea que reportan al área de planificación estratégica, pero este rol combinado operativo con estratégico es muy importante. Y en el operativo, ¿por qué? Porque sentimos lo que el cliente está percibiendo permanentemente. Mi mejor música en la oficina es escuchar al call center. A veces me preocupa tirarme por la ventana y a veces pues uno se encuentra con casos realmente excepcionales. Bien, esa es la estructura con dientes. El programa tiene tres fases y es el primero cumplir las expectativas básicas. Siempre antes de hablar de eso siempre el ejemplo de Avianca. Entonces, con Avianca colaboramos digamos bastante y es ellos sus expectativas básicas eran tres cosas: que el avión despegue a tiempo, que no se pierda la maleta y que aterrice. Son las tres cosas básicas que cualquier aerolínea tiene que cumplir. En nuestro caso, pues es un poco más complejo, pero nosotros lo pusimos en tres, que es que el problema no ocurra. Y aquí son prácticamente dos básicos: que la factura no tenga errores y que los servicios funcionen. Mi celular funcione, que mi televisión funcione, esas son dos cosas básicas. Pero si hay algún problema, que eso lo podamos comunicar, los clientes lo puedan comunicar con facilidad, en cualquier canal, incluyendo las redes sociales. Y una vez que lo pueda comunicar, que se lo podamos solucionar de una manera rápida y eficaz. El cuarto es que el problema no vuelva a ocurrir. Entonces, esas expectativas básicas, pues todavía tenemos muchísimas oportunidades de mejora. Y esa es la primera parte del programa. La segunda es desarrollar la cultura de servicio. Y eso lo hacemos en una plataforma que le llamamos las 5 I's. Que hay todo tipo de iniciativas desde el punto de vista de que le llamamos informar, es informarle a toda la compañía en que estamos, qué esperamos de ellos, cuál es nuestra visión del servicio, cuáles son los comportamientos. El tema de inspirar es ver, sobre todo, lo más importante aquí es el impacto que puedan tener las personas en un indicador, de servicio, y eso es como lo que relacionamos con los indicadores financieros. Y contar las historias. Es importantísimo contar las historias, eso involucra a la gente y crea ese vínculo con la visión que nosotros queremos. Instruir, obviamente, el tema capacitación, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista comportamental. Involucrar, que se involucre en toda la organización, desde el presidente hasta el portero. Y obviamente tiene que haber un tema, un esquema de incentivos para motivar al tema de servicio. Entonces, es una plataforma que apenas estamos empezando a implementar. Y ese es el, digamos, como la base de todo, y no solamente para los empleados, sino también para nuestros aliados. El tercero es alrededor de nuestra visión de servicio, que es una visión más como una comunicación interna, pero es, nosotros creemos, o sea, que nuestra visión de servicio es simplemente felina. Hay muchas cosas detrás de eso, pero ya miran ustedes como clientes o qué les dicen, ¿no? Pero y aquí es de diseñar experiencias. Aquí ya no es de dar un servicio, es diseñar la experiencia. Nosotros queremos saber en cada punto, en cada momento del pasillo del cliente, ese cliente no solamente darle un excelente servicio, sino qué debe sentir, generar ese vínculo emocional con ese cliente. Porque una vez se genera ese vínculo emocional con ese cliente, y ahorita les doy un ejemplo que puede ser un vínculo emocional, eso es muy difícil separarlo. Y una vez eso se logra, ahí es donde vamos a hacer la diferencia. El otro día me encontré a mi hija chiquita, de 9 años, y dormida en su cama, y la encontré era arropando a su iPad. No a su osito o nada, a su iPad. O sea, a mí no me abraza de esa manera. Eso es un vínculo emocional con una marca. Y hay pues muchísimos ejemplos. Con esto, de entre el 2014 y el 2020, nosotros necesitamos, para generar ese círculo virtuoso de recomendación, tener un NPS superior a 40. Eso lleva más EBITDA. Es así de simple, es matemática pura. Nos trae más clientes, nos reduce el churn o la rotación de clientes, y nos ahorra costos, porque buen servicio nos ahorra costos. Por ejemplo, un cliente que nos llama para reclamar una factura, esa llamada nos cuesta 5,000 pesos. Un cliente que tenemos que mandarle una visita técnica a su casa porque el servicio de banda ancha o el que sea no está funcionando, nos cuesta 35,000 pesos. Entonces, en la medida que hagamos las cosas bien, esos costos no los podemos ahorrar. Entonces, este es el programa. Este año hay 23 iniciativas. Esas iniciativas tienen la responsabilidad de generar ingresos o ahorrar costos. Si no, no se hace. ¿Qué son estas? Entonces, a lo largo del pasillo hemos identificado pues, cuáles son las cosas básicas que tenemos que resolver. No estamos entrando en el tema de diseñar experiencias, la única que sí hemos hecho es las tiendas. Las tiendas sí se han hecho alrededor de un diseño, de diseñar una experiencia desde el momento que el cliente está fuera de la tienda y cómo ingresa, cómo debería de pasearse por la tienda, de probar los productos y servicios, de comprarlos, etc. En fin, pero no van a entrar aquí los proyectos. Y finalmente, pues todo el tema de movilización, estamos empezando con la escuela. Es la certificación, todos los empleados tienen que pasar por una certificación de experiencia de servicio. Y quizás uno de los más relevantes es el diseño de nuestra visión, que he compartido parcialmente con ustedes. ¿Cómo vamos? Este es el pasillo, lo medimos con bastante rigurosidad. En hogares veníamos en un menos 14 y ya vamos a julio en un 6, o sea, hemos revertido la tendencia. Eso es fácil, o sea, salir del terreno negativo es fácil. seguir creciendo de aquí para arriba cada punto es bastante, bastante difícil. Y como vemos en todos los procesos, pues han habido mejoras. El que más todavía nos genera problemas es a nivel de atención en el call center. Y eso porque ahí estamos tratando con personas. Desde que va desde el proceso de selección de las personas, capacitarlos técnica y comportamentalmente. Nuestros instrumentos pues, de atención en el call center, pues uno necesita ser un ingeniero de la NASA para manejar eso. Entonces, pues es un tema complejo. Y en empresas, veníamos de un menos 10 y estamos en julio en un 11. Ahí también, y el tema de empresas es un bicho totalmente diferente. Tienen diferentes necesidades. Este es un modelo y el modelo nos dice qué le duele, digamos, a los diferentes clientes para enfocar, digamos, las iniciativas. El modelo de gobierno que garantice la continuidad. Aquí, este es el programa, no solamente yo soy el sponsor, sino que lo gerencio. Y aquí para resaltar esto es este comité de experiencia del cliente. En este comité de experiencia del cliente hay inclusive dos miembros de la junta directiva, en donde estamos tomando decisiones estratégicas de cara a la experiencia digamos del cliente, y es el veedor de asegurarse que el cumplimiento de la misión de servicio se realice. Y en las estratégicas, pues estos son pues mis mejores amigos, el de sistemas, el de recursos humanos, obviamente deberían de haber más, pero digamos sin estas personas ninguna de estas iniciativas pues son posibles. Nosotros nos ubicamos en el mismo piso, no estamos con nuestros equipos, porque pues mi equipo de trabajo pues son mis pares. Tengo un problema con sistemas y voy y le agarro el pescuezo a Juan, oiga, hermano, arregle esto, o lo que sea, y viceversa. Entonces hay mucha interacción y eso ha generado una dinámica entre nosotros bastante interesante y positiva. Bueno, eso es lo que les contaba brevemente. Estamos empezando, es un camino largo, tortuoso, vamos a ver quién llega primero, si el camino o yo. Pero bueno, creo que vamos en el camino correcto.